la idea de entrega de premios es, no sé, muy linda, muy emocionante para mí, pero somos un grupo grande de asesores para Julia. Represento también a más personas. Quiero decir eso porque nos van a colgar, si no. Bueno, y realmente estoy con Julia desde antes de que salga la revista, porque hemos tenido un primer encuentro previo y ahí apareció la idea más que de cuerpo, lo corporal como más amplio. Y creo que en este camino Julia y Carlos han permitido que un tema que es bastante complejo para ponerle palabra, porque las personas lo asocian con la gimnasia y nosotros estamos buscando más pensar desde otros lugares el tema de lo corporal. Creo que Julia y Carlos y de algún modo los colaboradores han tenido esta posibilidad, nos han dado este espacio y se fue redefiniendo lo corporal, porque ahora estamos muy en la biopolítica, ¿no? Ahora ya cuando uno piensa en lo corporal piensa en Foucault, piensa en Deleuze, piensa en autores un poco más conectados con la filosofía y bueno, la literatura. Y ponerle palabra al cuerpo realmente para muchas personas era toda una novedad, ¿no? Como que había toda una disociación entre, no, vamos a o cuerpo o palabra. Y creo que Kiley mostró un poco que se podía hacer cuerpo y palabra, ¿no? Que no era. Y no sé. Bueno, entrego el premio. Agradezco muchísimo a todos. Estos 20 años son un mundo. Yo venía pensando que el periodismo independiente es independiente de algunas cosas, pero es muy dependiente de otras, afortunadamente. Uno puede ser independiente de los grandes anunciantes, pero no de los múltiples y pequeños que acompañan, y por suerte puede ser independiente del poder, de las modas, de las ondas, pero es muy dependiente de la colaboración, de los afectos desde ya, de la comprensión de armar una ideología sobre aquello que uno quiere decir, de poder abrir ese espacio también para aquellos que piensan o sienten el tema de otra manera, pero están en este mundo que nosotros llamamos de lo corporal. En verdad, cuando yo empecé a hacer a tener la idea de hacer la revista Kiné, de salirme del periodismo profesional en el que estaba desde que era una niña, con la revista Cronopios, con La Bella Gente, en la editorial Abril, en la revista Claudia, después en la revista Vivir durante muchos años, y cada vez se iba achicando el mundo en el que podíamos decir lo que queríamos decir. Yo hacía las notas de sexualidad, de parto, de embarazo, tocábamos esos temas en la revista Vivir, que acá está Aide acompañándome de aquellos añísimos que pasaron. Y si no era en esos espacios tan particulares, digamos, donde igual siempre había una cierta censura, esto que se puede decir, aquello que no, una cierta cuando no era 76 y había una super censura, ¿no? Y bueno, todo ese tránsito en el que uno va diciendo tiene que haber otro modo de hacer periodismo en el que podamos decir y encarar y equivocarnos como podamos. Y generar espacios autogestivos de edición es posible. Nosotros hemos logrado finalmente vivir de nuestra profesión durante 20 años sin patrones, sin, como dice siempre Carlos Martos, sin dar órdenes, sin recibir órdenes, y dependientes de nuestras asesores. Susana sobre todo fue la que me abrió la cabeza, es decir, el cuerpo es una construcción cultural, no vayas a hacer una revista biológica, del cuerpo y la salud y qué sé yo qué. Es una construcción histórica, cultural y política. Y en eso estamos tratando de sostenernos. Ponemos en el póster central todos los huesitos, pero después le metemos la biopolítica. Y eso está buenísimo. Y ahí pudimos hacer nuestro espacio y decir esto que queremos decir del cuerpo, de no perder el espíritu crítico, de no perder la sensibilidad para poder ser nosotros mismos, de juntarnos en la calle, de manifestarnos, de bueno, de todo esto que tampoco lo quiero hacer demasiado largo, así que seguro se me quedan 7.000 cosas en el tintero. Bueno, son sugerencias, Susi. Porque. ¿Qué te parece de aquí? Y le doy manija porque yo sé que la dejo con. Yo, no es una orden, es un estímulo a tu creatividad. Pero ahora que ya estoy mayorcita también he ido adquiriendo colaboradores más jóvenes. Periodistas, porque toda la primera época de Quinés se hizo sin periodistas, la única que venía del periodismo era yo. Y Carlos Martos, que venía al lado mío y venía de la parte más de edición y diseño. Y en estos últimos tiempos, para trabajar un poquito menos, sí hemos, nos hemos puesto en contacto con algunos periodistas, Celeste Choplin, que hoy no está acá, pero que es una colaboradora bárbara, Laura Corinaldesi, y allá está Leandro Gil, que se está sumando a las notas, a escribir en Quiné, o sea, una gente joven que en las que, bueno, ahora Quiné se podrá dar el lujo de pagarle las colaboraciones y darle órdenes. Bienvenido, Leandro. Nada más, se me ocurre otra cosa. Ah, eso que decía del periodismo, justo, había tenido tan buena idea y me lo olvido. Eso que decía del periodismo independiente, que es tan dependiente, pero de otras cosas, de las pasiones alegres, como diría Carpintero, de Topía. No, por supuesto, pero a mí me lo metió, yo me quedo con el que me metió la pulga. Me recordó una frase de Sartre, que dice en realidad el hombre libre es el que logra elegir sus esclavitudes. Me parece que el periodismo independiente es el que consigue elegir sus dependencias. Bueno, es muy difícil agregar algo a lo que dijo Julia, así que voy a ser muy breve. Yo lo que quiero más que nada es agradecer a Arecia que nos ha hecho un reconocimiento. Nosotros somos una revista, como muchas de nuestras colegas, que vivimos en los intersticios del sistema. Sabemos cómo es el juego, el sistema no lo va a hacer fácil, pero no logró echarnos de la cancha, digamos. O sea, en términos comerciales e industriales, yo a veces digo, medio en broma, medio en serio, vivimos de un fracaso editorial. Vivimos de un fracaso editorial porque nuestros números no darían para ninguna editorial. Por lo tanto, tenemos una estrategia de sobrevivencia que, como decía un amigo, las pymes sobreviven por el alto nivel de autoexplotación a que se someten. Pero bueno, nada más, quería agradecer, como vuelvo a decir, a Arecia, porque los que vivimos en los intersticios del sistema no tenemos justamente un reconocimiento, no esperamos nada del sistema, pero está bueno que empecemos a organizarnos entre nosotros para abrir un poquito más esa brecha, y agradecer la presencia de toda la gente que está acá, porque la verdad es que sabemos que en la ciudad de Buenos Aires trasladarse cada vez es un problema mayor. Nada más, gracias a todos. Que Carlos Martos, que es un gallego cabeza dura, demostró que era posible ser editor sin tener tarjeta de crédito, sin tener un celular, sin tener una cuenta corriente, y se puede. Y otra cosa Yo hubiera querido ser Claudia Julia.